querer, pero te extraño. No lo vas a creer, pero me gustas. Acordarme de ti de vez en cuando, llorar por un amor, nunca será. Pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen, dicen por ahí que hasta por ahí que me has buscado, pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen, dicen por ahí que estás llorando. Por un